La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto. Es día martes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como a este, en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este camino, camino de la vida, el camino de Jesús que recorre la vida con nosotros. Pero Él ya la recorrió hasta llegar a la Pascua. Por eso el misterio pascual, pasión, muerte, resurrección, es lo central de nuestra fe. Y en este camino hay preguntas. Se me viene a la memoria y a la memoria del corazón cuando un doctor de la ley le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora le preguntan: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Se trata de construir la comunidad. Sí, una comunidad en la que el reino de Dios se haga presente, que de veras Dios reine entre nosotros. Y en esta comunidad aparecen esas preguntas humanas, tan humanas: ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante en la comunidad? La respuesta de Jesús es muy sencilla, es básica, hasta pudiera parecer hasta inocente, ¿no? El más grande es el niño, un niño. Y se me viene aquí a la memoria un pensamiento, dirán, ¿qué tiene que ver? Pues sí, somos seres humanos y hay gente que ha sobresalido más, ¿eh? Un pensamiento, una frase de Pablo Picasso: se lleva mucho tiempo crecer hasta convertirse en un niño. Enigmática la frase, ¿cómo? Su pintura. Pero bueno, de eso se trata. La respuesta de Jesús es hacerse como niños. Quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. ¿Por qué hacerse pequeño como un niño? Por la humildad, por la sencillez, por la apertura, pero también por la debilidad. Sí, el niño es lo más vulnerable que puede existir. Es lo más moldeable también que puede existir. Jesús, en otras palabras, nos está diciendo: no hay pierde. Hazte pequeño, hazte humilde. Lo opuesto es la soberbia, la autosuficiencia, el egoísmo, el que uno se crea mayor que los demás. Eso es lo peor que pueda haber, es lo opuesto. Esto no construye, más bien destruye el reino de Dios. Qué hermosa respuesta hoy nos da Jesús. Compromiso, examinémonos. ¿Somos de veras pequeños? ¿Nos hacemos humildes? ¿Nos preocupamos por los más débiles? ¿Por las personas que van en la vida con más dificultades que nosotros? Ojalá que nunca perdamos la sensibilidad, que no entremos a ese mundo horrible de la indiferencia. Haz de este día un gran día.